quiere bailar la rumba, ya nadie quiere bailar el son, ya nadie quiere bailar Columbia, porque se agita en el corazón. Un nuevo ritmo salió al ambiente y ha enloquecido a la humanidad. Lo baila el rico, lo baila el pobre y hasta la gente de sociedad. Se llama mambo, mamá, bien suavecito te va a gustar. Yo quiero un mambo, mamá, porque mambiando se goza más. Se baila en China, se baila en Francia, ya está en Egipto con elegancia. Ya ni la tongo baila taitiano, porque el mambito le llegó al grano. Ay, mira, mamá de mi vida, no me digas, nena, que no te gusta el mambo, cosa rica. Mambiando se goza más. Yo sé que si tú vas al mambo, tú gozas mucho. Mambiando se goza más. Mambito pa' allá, mambito pa' acá, mambito, mamita, pero mambo pa' gozar. Mambiando se goza más. Ay, mira el mambo, pero el mambo que te da Rafael de Paz. A gozarlo. Ay, mira, nena de mi vida, no me digas cosa buena, como dice mi mambito. Mambiando se goza más. Yo bailo el mambo y me dicen que lo gozo muy bonito. Mambiando se goza más. Mamacita de mi vida, no me digas puchungona que me muero, no, no, no, si me dicen cosa bonita. Mambiando se goza más. Gozo mucho contigo, mamá, cuando bailas el mambito. Mambiando se goza más. A ver, mamacita, por Dios, dásela. Cita.